bajan solita las bombachas, con el dedito en la boca, sin querer se vuelven locas. Todas las chicas están borrachas, ellas se bajan solita las bombachas, con el dedito en la boca, sin querer se vuelven locas. Y los chicos con fuerza gritando, con el dedito en la boca, sin querer se vuelven locas. Todas las chicas están borrachas, ellas se bajan solitas las bombachas, con el dedito en la boca, sin querer se vuelven locas. Y los chicos con fuerza gritando, ¡fascina!